Buenos días a todas y todos. La verdad que muy, muy conmovido con este encuentro. Ya venimos acompañando hace muchos años, desde que estamos en el municipio de Viedma, desde que lo acompañé a Pedro como jefe de gabinete durante toda su gestión y ahora como intendente. Me llena de orgullo poder ser parte de un reconocimiento por 25 años de trabajo, muchísimo trabajo que han llevado adelante. Va a ser un evento donde los protagonistas no vamos a ser nosotros, van a ser ustedes, y así tiene que ser. Me parece que esto que acaba de decir la presidenta de la federación no es poca cosa, y creo que nos tenemos que parar de ese lugar, empezar a visibilizar las cosas que han funcionado bien, que funcionan bien. Merecemos también empezar a reconocer y empezar a observar, visibilizar, y que eso nos permita también ir por más a instituciones que han hecho mucho durante muchos años, seguramente con épocas más difíciles, con épocas menos difíciles. Tenemos el privilegio de compartir un edificio, de estar en el mismo lugar, de permanentemente estar interactuando. Yo me pensaba recién, antes de venir, todo lo que fue también la pandemia para ustedes, todo un trabajo que venían desarrollando presencialmente durante todos los sábados, en encuentros muy, pero muy importante, y después cómo también la pandemia los obligó a tener que rápidamente readecuarse a un contexto totalmente diverso y distinto al que tenían ustedes en ese entonces, y se pudieron readecuar, pudieron nuevamente continuar los espacios de manera virtual y ahora ya de manera virtual y presencial. Entonces eso marca de que cuando hay una voluntad clara, cuando hay compromiso, cuando hay un destino claro conformado por personas que obviamente tiene una función y una mirada muy altruista, una mirada muy, muy solidaria, el éxito viene de la mano. Seguramente durante estos 25 años han pasado un montón de cosas, ustedes mejor que nadie para poder dar esos testimonios. Nosotros del municipio queríamos acompañar, queríamos que ustedes sean protagonistas, queríamos visibilizar todo lo que han hecho durante estos años y aprovechar también la oportunidad para destacar y reconocer desde los miembros fundadores a otras personas y vecinos de acá de la ciudad que entiende a Viad y tienen que también ser reconocidos. Así que, no mucho más que eso, como intendente me llena de orgullo saber que hay muchas instituciones, en este momento estamos concretamente con Viad, pero hay muchas más que hace muchos años que vienen trabajando a pulmón, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, sin que exista una contraprestación económica para llevar adelante esa tarea. Cuando vemos que ahora en los tiempos que corren todo está vinculado con la utilidad económica, hacemos o no hacemos determinada cuestión si tenemos o no una determinada utilidad, y ver que ustedes han puesto por encima de todo esto la solidaridad, el conocimiento, la difusión, y saber de que una enfermedad de estas características, que son enfermedades crónicas, que no tienen una cura, que sí tienen un acompañamiento, y usted lo viene haciendo muy bien, los que convivimos con familiares con diabetes sabemos lo importante que es tener información, lo importante que es también poder tener información de quienes saben, quienes se capacitan, quienes se especializan en la materia, y ustedes son parte de esa institución. Agradecer también la presencia del intendente de Conesa, gracias Tata por estar acá, para nosotros también es muy importante porque esto nos permite también llegar a muchas otras ciudades. El trabajo que hace Aviadi es exportable también, de hecho lo está diciendo la presidenta de la federación, y creo que nos tenemos que quedar con eso. Para finalizar, volver sobre lo que planteó, y ese reconocimiento de gente de afuera que reconoce lo que nosotros hacemos, que bueno sería también que nosotros tengamos comportamientos parecidos, no solamente concentrarnos en las cuestiones que tenemos que mejorar, que también hay que hacerlo, pero también empezar a visibilizar los éxitos que hay en Viedma. Hay muchas instituciones, hay muchas organizaciones, asociaciones, que realmente vienen trabajando muy bien y merecen que nosotros, del lugar que ocupamos, poder visualizar todo el éxito y todo el compromiso que tienen, para que a través de este reconocimiento y esta visualización puedan seguir por 20 años más, por 25 años más, y que tanto ustedes como otras instituciones tomen el ejemplo de Aviadi para que a través de ese ejemplo podamos seguir teniendo una mirada muy solidaria y muy pensando en el vecino. Así que gracias, Nico, por seguir trabajando junto con nosotros, por seguir entendiendo también los contextos que se viven, y a todos los que vinieron acá, agradecerles por la presencia. Seguramente desde acá nos llevaremos mucha más información que la que tenemos, y esta información nos servirá para seguir acompañando a los pacientes que padecen esta enfermedad. Así que nuevamente gracias, y sepan que así como siempre existió la voluntad, se mantiene, y en este momento también la ratifico, cuenten siempre con nosotros, que saben que van a contar con el municipio de Viedma. Así que muchísimas gracias.